Hey. Woo. Hey. La mami anda booty suelta, prenda la alerta. Esa nena dice que esta noche está dispuesta a romper la disco, dándola hasta el piso. Ese burizote, mami, yo te lo confisco. Me lo pega en reversa, me pone loco de la cabeza. La fiesta apenas comienza, dice que otro cabrón no le interesa. Ella se prende, quiere que me la coma, me pide que me la lleve. Se le sube la fiebre, se prende, quiere que me la coma, me pide que me la lleve. Y ella pide tequila y perreo, tequila y perreo. Es adicta al bellaqueo. Tequila y perreo, tequila y perreo. Es adicta al bellaqueo. Le gusta la cacería, ya la busca hasta la CIA. Ella nunca sale de día. Cabrón, no le escribas que ella nunca confía. Todas en el club le tienen envidia. Le gusta la cacería, ya la busca hasta la CIA. Ella nunca sale de día. Cabrón, no le escribas que ella nunca confía. Todas en el club le tienen envidia. Tequila y perreo, tequila y perreo. Es adicta al bellaqueo. Tequila y perreo, tequila y perreo. Es adicta al bellaqueo. Se prende, quiere que me la coma, me pide que me la lleve. Se le sube la fiebre, se prende, quiere que me la coma, me pide que...